List 22. Solo, en solitario. Alone. Adecuado, apropiado. Appropriate. Bélgica. Belgium. Mejor que. Better than. Venga, vamos. Come on. Muerto. Dead. Suficiente. Enough. Comida. Food. Date prisa. Hurry up. Últimamente. Lately. Perdido. Lost. Principal. Main. Por supuesto. Of course. Propiedad. Property. Bastantes. Quite a few. Ventas. Sales. Éxito. Success. Ladrón. Thief. Añadir. Sumar. To add. Ser optimista. To be optimistic. Comentar. To comment on. Depender de. To depend on. Tener ganas de. To feel like. Contratar a empleados. To hire. Tomar una decisión. To make a decision.